Bueno, buen día. La Tecnicatura Universitaria en Espacios Verdes es una nueva carrera que está orientada a la gestión y al desarrollo de todo tipo de espacios que van desde un parque, una plaza, un jardín privado o un balcón. Entonces, es estudiar o tratar de entender cómo funcionan esos mini ecosistemas y manejar el riego, elegir especies, ver cómo se conserva, planificar qué es lo que hay que poner y para qué. Entonces, la carrera está orientada básicamente a eso. ¿A quiénes está destinada? ¿Quiénes pueden acceder a la misma? Es una tecnicatura universitaria, entonces los requisitos son los mismos que para entrar en la uni. Es el ir con título secundario y tenerlo completo, ¿no? O se puede arrancar inclusive con el título incompleto y completarlo, ¿no? Que hay unos meses para completarlo, pero básicamente es título universitario, secundario, perdón. Bien, ¿cuánto va a ser la duración justamente de esta carrera? La carrera va a durar 3 años. Arranca ahora en agosto, desfasada, digamos, con el inicio de las actividades, pero va a durar 3 años para la gente que lo hace en término. Las trayectorias universitarias no necesariamente son de 3 años exactos, ¿no? Uno puede planear hacer menos materias y entonces le va a llevar un poco más de tiempo, pero si lo cumple en tiempo y forma son 3 años. Bien, ¿por qué creen que es importante que se abra por primera vez este tipo de carrera aquí en nuestra ciudad, en nuestra zona? Nosotros tenemos una ciudad que ha apostado mucho hace varios años a poner verde y hacerla sustentable. Entonces, desde el municipio hemos firmado convenios para darle valor a las capacitaciones que tengan nuestros estudiantes respecto a estas modalidades de preservar los espacios verdes. Sobre todo, esta tecnicatura que se dicta en otras localidades, tenga la impronta regional. Nuestras zona no es lo mismo que cualquier otro lugar, ni de la provincia ni del país. Entonces, esta idea de hacer una tecnicatura con características regionales es relevante y significativa para la sustentabilidad de nuestra localidad. Recordemos que estamos en uno de los municipios que más verde tiene en relación a la cantidad de habitantes. Es importante que nos estemos capacitando y teniendo respeto por lo que se va a poner en cada una de estas plazas, parques y jardines personales también. ¿Cuándo comienzan las inscripciones? ¿Hasta qué día hay tiempo para inscribirse? Bien, las inscripciones formalmente en la institución empiezan el 29 de julio y terminan el 8 de agosto, o el 9 de agosto, perdón. Y para poder dar comienzo a las actividades, el 12 de agosto. Está previsto por cursadas por la tarde para aquellas personas que trabajen por la mañana. No va a ser de una carga horaria que sea muy extenuante, pero como nos decía recién Jorge, uno puede regular sus tiempos e ir decidiendo de acuerdo a sus posibilidades de estudio.